La despatriarcalización ha sido una lucha que hemos hecho, ni siquiera está en la Constitución, no lo hemos logrado. Está en leyes como en la educación, está como uno de los principios de la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Pero 11 años después también se ha convertido en una palabra, despatriarcalización, que ya no quiere discutir sobre el patriarcado y que ya no quiere mirar el patriarcado, porque despatriarcalización es mucho más bonita que patriarcado y mucho más funcional para una política pública. Con esto lo que queremos decir es que 11 años después nos hemos dado cuenta que es necesario profundizar el proceso de cambio en Bolivia, que esa es la forma de defenderlo y que necesitamos romper las fronteras para eso, porque hace 11 años que venimos dialogando con un Estado y 11 años después nos damos cuenta que el Estado será siempre patriarcal, liberal y burgués. Necesitamos romper las fronteras para dejar de dialogar con los estados. El pedir cambio de políticas, leyes que sean importantes para los pueblos, para limitar el extractivismo y todo eso, es, decimos nosotras, el proyecto mínimo. El proyecto máximo es la revolución, y las revoluciones solo las hacen los pueblos y no los gobiernos. Finalmente queremos convocar, autoconvocarnos a que de este Encuentro Nacional de Mujeres también vayamos aprendiendo esta forma de romper las fronteras, y las fronteras se rompen rompiéndolas, y poder hacer encuentros regionales, encuentros territoriales de mujeres donde realmente rompamos esas fronteras coloniales, donde nos encontremos en las fronteras para dinamitarlas, para romperlas, para abrazarnos y para desde ahí recordar que la lucha es contra el sistema patriarcal, capitalista y neoliberal. Gracias, hermano. Rompiendo fronteras, la palabra ahora de las compañeras de la Red de Educadores y Educadoras Populares de Cuba. Les damos la bienvenida al encuentro, una delegación por primera vez en esta mesa feminista, así que tienen la palabra. Estamos hablando de revolución y de las revoluciones que llevan los pueblos. Y aquí hay una revolución, definitivamente una revolución de mujeres que hace 33 años nunca creí que podía participar de este tiempo, de este momento tan especial, no solamente para aquí, para Resistencia, sino para América Latina. Una revolución que en Cuba se hizo posible, y estoy convencida también que desde las historias y desde las luchas que estamos llevando todas a cabo se puede hacer una revolución. No hay feminismo, no hay socialismo sin feminismo. Y yo digo que no hay una revolución si no hay feminismo. Entonces necesitamos estar todas juntas, juntas desde todas las libertades y de todas las opresiones que nos han impuesto, que nos impone constantemente el capitalismo y todas sus amenazas que tenemos. Cuba también hoy está desde un contexto bien difícil, pero que se sigue luchando, se sigue resistiendo en cada uno de los espacios. Aquí también está Cuba, solidarizada con cada una de las luchas. Yo desde que llegaba a Argentina, es increíble. En Cuba el aborto es legal, pero hay que luchar porque el aborto sea legal. En Cuba hay justicia y hay derechos de las mujeres, pero hay que seguir luchando para que las mujeres sean escuchadas y tengan todos los derechos. En Cuba hay libertad para poder hacer con el cuerpo lo que uno quiera, pero no obstante sigo sintiendo que nos sigue preocupando que la violencia no se puede dar solamente en los planos de relaciones, no solo se hacen los planos de relaciones, sino también dentro de los contextos familiares. Cuba tiene que seguirse preocupando y tiene que seguir resignificando todos los momentos y espacios para poder seguir luchando dentro de la casa con la violencia, para desmontar de los aprendizajes que tenemos constantemente, y que las mujeres cubanas, aun cuando tienen todo un sistema para hacer prevalecer su derecho, tiene que seguir dentro de la casa la mujer, seguir luchando para empoderarse, para seguir siendo la protagonista de su propia historia. Acá mi compañera también quería... Bueno, quizás un poco, hablar de los retos que nos queda la mujer cubana. Hablar de esos retos que son tan significativos cuando parece que tenemos muchísimo logrado. Y es mucho, a los ojos de muchos, pero a lo de nosotros no es suficiente. A los ojos de las cubanas todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y que eso sea un espejo. Que no solo cuando logremos determinadas leyes, determinados, incluso gobiernos que favorezcan el estatus de la mujer, el valor de la mujer, hemos terminado la batalla. Nosotras nos queda el reto de fortalecer la organización, la Federación de Mujeres Cubanas a la que pertenecemos y que funciona desde el propio Estado, con la aprobación y que tiene voz en el gobierno de Cuba, que por tanto tiene una voz privilegiada. Tenemos retos que vencer contra las mediaciones mediáticas del neoliberalismo, que constantemente nos están avasallando, y tenemos que defendernos constantemente de la opresión imperialista, de las agresiones imperialistas que también la mujer sufre con mucha fuerza en nuestro país. Y agradecemos con mucha fuerza desde el corazón esta oportunidad de aprender de cada una de ustedes cómo se hace mejor. Y las emplazo a eso, a seguir así, y a que nos sigan invitando para seguir aprendiendo. ¡Te saluda Cuba, Cuba, Cuba! ¡El pueblo te saluda! ¡Cuba, Cuba, Cuba! ¡El pueblo te saluda! ¡Cuba, Cuba, Cuba! ¡El pueblo te saluda! Desde... Roque Dalton hablaba del pulgarcito de América. Y desde ese pulgarcito, o esa pulgarcita, le invitamos a Chana también a que nos dé su palabra sobre la mujer salvadoreña. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer a Pañuelos en Rebeldía y a las feministas de la Vía Yala por este intento de regionalizar nuestra lucha. Agradecerles a ustedes que están hoy acá. Entendemos que es una demostración totalmente revolucionaria estar tratando de deconstruir el patriarcado y el capitalismo más allá de las fronteras, como dice la compañera boliviana, solo están las fronteras para dinamizarlas, así que dinamita la frontera. Bueno, les quiero contar un poco sobre lo que está pasando ahora mismo en el movimiento feminista de El Salvador. Ojalá que las compañeras ya nos estén escuchando, las compañeras se sienten muy hermanadas por toda la lucha que se viene dando en Latinoamérica. El Ni Una Menos tuvo repercusiones directas sobre nuestros territorios, nuestro triángulo norte de la violencia, compartiendo lastimosamente con las compas de Honduras y de Guatemala. Somos una región totalmente violentada por el Estado, por el sistema y por las estructuras afuera del sistema también, lamentablemente, como decía acá la compañera también del narcotráfico que ya se metió en el sistema también. Nosotros tenemos el problema de las pandillas, y con las pandillas tenemos el problema del control del territorio, y como históricamente el control de territorio empieza por el control de nuestras mujeres, tenemos violaciones sistemáticas a nuestras mujeres en territorio, de las cuales ningún Estado, ni siquiera el Estado salvadoreño, que se hace llamar de izquierda, se hace cargo. Entonces, el capitalismo y el patriarcado no se pueden entender, siempre que hablemos de lógicas estatales, vamos a estar hablando de lógicas patriarcales y capitalistas, por eso no vamos a transar tampoco con ese gobierno. Contarles también que las compañeras feministas están allá ahora como primer frente de lucha en la legalización, o más bien dicho, la despenalización del aborto en cuatro causales. El Salvador es uno de los 6 países en Latinoamérica que tiene la prohibición total y absoluta del aborto, lo cual... Por eso nosotras condenamos al gobierno salvadoreño. femicida, lo mismo al gobierno hondureño, lo mismo al gobierno nicaragüense, etcétera, porque tenemos, o sea, es un país donde cada 4 horas una menor de 14 años sufre violencia sexual, donde hay más de 2.500 niñas abusadas al año, los casos de muertes por estos abortos clandestinos, que como en todos los territorios sabemos son siempre las pobres y las más vulnerables. Finalmente, el artículo 133 que habilita 4 causales del aborto por violación, por embarazo en niñas, que nosotras lo entendemos como violación, por inviabilidad del feto y por riesgo de la madre. En ese sentido, solo recalcar y volver a denunciar al Estado salvadoreño como Estado femicida, puesto que el lunes murió la compañera Beatriz, una compañera que su caso fue emblemático hace un par de años porque sufría de lupus, tenía un feto anencefálico y el Estado salvadoreño, ya bajo gobierno de izquierda, no le quería efectuar ese aborto necesario para que su vida no corriera peligro. Y el lunes tuvo un accidente, el domingo, perdón, de automovilístico y por las mismas causantes del lupus y las mismas problemáticas del lupus que el Estado salvadoreño, con su estado de salud totalmente fracasado, tampoco pudo hacer frente. Entonces, abrazamos a las compañeras del Salvador que están ahora pasando el duelo por la compañera Beatriz, que reivindicó la legalización y la despenalización del aborto y ahora lamentablemente estamos sufriendo su pérdida. Entonces, abrazar a las compañeras de acá, entender de las fronteras es un acto revolucionario en sí mismo, porque el capitalismo hace eso, nos quiere separar en fronteras, en clases, en razas, en todo tipo de separaciones, y nosotras acá estamos diciendo que estamos sin importarnos la frontera para todas juntas callar y matar al capitalismo y al patriarcado. Muchas gracias, compañeras. Compañera, estamos todo el tiempo con la preocupación de que es poco lo que el espacio que cada una de las compañeras está teniendo para hablar, pero hay que recordar que hay otros momentos, además de los almuerzos, las cenas, todo. Por ejemplo, mañana a las 14 horas en la Casa de la Mujer, la compañera Amélie Yazar va a hacer una intervención sobre la lucha del movimiento de mujeres de Kurdistán. Después nos pueden pedir bien la dirección, pero para que después anotar, León Zorrilla, entre Avenida Nicolás Rojas Acosta y Ramón Vázquez, es la Casa de la Mujer de las compañeras de las MSC, y se va a presentar el libro Toda mi vida fue una lucha, que es la biografía de Sakine Kansis, el primer tomo, que les conviene llevárselo porque se está yendo volando, y que es importante conocer su biografía escrita por ella y relatando cómo fueron los orígenes del movimiento de mujeres de Kurdistán. Pero antes, a las 10 de la mañana, acá mismo, vamos a dar inicio a la presentación de los casos que comentamos del juicio a la justicia patriarcal. Y varias de las compañeras de las distintas regiones van a tener la oportunidad de volver a compartir situaciones concretas. Entonces, digo, para aclarar que hay otros momentos donde las compañeras de Latinoamérica que tienen casos para presentar y para compartir puedan volver a intervenir. Y además, que si hay compañeras de cualquier territorio de Argentina que quieren ser parte del proceso del juicio, no es que todas vamos a poder intervenir mañana, pero sí vengan para organizar las audiencias y para pensar en qué territorio, en qué provincia, en qué ciudad, de aquí hasta el 8 de marzo podemos seguir organizando audiencias de denuncia de los casos de crítica e interpelación a la justicia patriarcal. Entonces ahora le vamos a dar la palabra también desde Chile, ha llegado, ya la oyeron cantar, pero ahora la van a oír hablar o cantar, no sé, la compañera Basti Rojas, la recibimos con un abrazo. Queridas compañeras, agradezco profundamente y con mucho respeto poder estar acá. Agradecemos a las compañeras del MSC, agradecemos a Pañuelos en Rebeldía, a las mujeres de este territorio que nos han recibido con tanto cariño. Queremos volver a repetir cuánto nos alienta, qué ejemplo es para nosotras todo lo que ustedes están haciendo desde acá, y nosotras desde la Ñuque Mapu, desde el río Biobío hacia abajo, desde el Gualmapu, decimos nosotras pertenecemos a una organización en particular que se llama Ucamau, que significa así somos en Aymara, pero somos una pequeña parte de muchas mujeres que están en resistencia desde la Ñuque Mapu, y decimos principalmente y queremos transmitir primero que necesitamos, que exigimos que no siga más, que caiga la ley antiterrorista, que se mantiene en nuestro territorio desde la constitución que fue sellada por Pinochet, y exigimos hoy día que esta ley sea derogada, que caiga esta ley que criminaliza al pueblo mapuche que sigue luchando, que sigue defendiendo el Ñuque Mapu. Por otro lado, también queremos decir de manera muy concreta que exigimos que se detenga la criminalización de la lucha social. Hoy día nuestras compañeras y nuestros compañeros, pero muy especialmente las mujeres que están desde el territorio resistiendo, están teniendo que enfrentar muchas demandas, persecución, acoso desde la justicia, desde la policía y desde el Estado, totalmente avalado por el Estado chileno, que se dice un país y que se dice un Estado democrático. Queremos también decir que desde la Ñuque Mapu también decimos que las mujeres existimos, que no queremos más, que no nos someteremos más a la invisibilización de nuestra voz, que no nos someteremos más a que se siga negando nuestra existencia y que se siga negando nuestra sabiduría. Por eso queremos agradecer y nos comprendemos parte de la red de la vida, comprendemos que ninguna lucha comienza ni termina en una de nosotras en particular, sino que somos todas parte de esta red de la vida, y que cada cual desde cada rincón estamos luchando y venceremos en restaurar esta red de la vida, que volveremos a nuestra tierra, que recuperaremos nuevamente la conexión con esta madre tierra, y que no seremos libres, como dicen nuestras compañeras kurdas, hasta que todas nosotras en todos los rincones del mundo seamos libres. Agradecemos esta invitación y estamos juntas, compañeras. ¡Que cante, dice! ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Todas las sabemos, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Desde Colombia, Laura y el Tether de la Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos de Colombia, las dos nos van a traer ahora un mensaje. Bueno, buenas noches a todas. Un abrazo muy cálido y grande como toda nuestra América, toda esa patria grande que nos abraza desde el sur del río Bravo hasta este sur en el que nos encontramos el día de hoy. Nosotras como mujeres colombianas tenemos la fortuna y la tristeza de tener que contar la historia de más de 50 años de enfrentamiento armado entre nuestros hermanos y nuestras hermanas, una guerra que definitivamente no distingue entre un enfrentamiento armado en el que las balas no deciden si van para un lado o para el otro, simplemente nos han matado durante más de 50 años entre hermanos y hermanas. Y hoy, ante la posibilidad de encontrarnos en un escenario de posacuerdo con una de las insurgencias del país, las FARC, ahora convertidas en partido político, y ante un cese al fuego bilateral muy importante con otra de las insurgencias, el Ejército de Liberación Nacional, consideramos que todas las luchas que hemos venido gestando y que han gestado quienes nos antecedieron, tienen hoy total vigencia y es fundamental para nosotras dar a conocer la situación en la que estamos viviendo. Como mujeres hemos sido las principales víctimas del conflicto, no solo directamente de manera involucradas en el enfrentamiento armado, es decir, mujeres asesinadas, torturadas, heridas en medio de los enfrentamientos, con familiares asesinados, desaparecidos y torturados, también hemos sido forzadas a hacer trabajo en medio de ese enfrentamiento, hemos vivido la descomposición de nuestro tejido social, la desaparición de nuestras familias, y en este momento, además, tenemos una tarea muy importante en la reconstrucción de ese tejido. Pero también las mujeres en Colombia hemos sido victimizadas a partir del no reconocimiento de alzarse en armas como una opción política. Es decir, en Colombia era completamente satanizada el hecho de hacer parte de la insurgencia, pero además se mostraba como una insurgencia únicamente compuesta por hombres. Y eso quiere decir que todas las mujeres que decidieron alzarse en armas, porque o bien era la única opción que tenían en sus territorios, o bien tuvieron múltiples motivos que las llevaron a tomar esta decisión, fueron también invisibilizadas como sujetas políticas. Históricamente los medios de comunicación negaron la posibilidad de que las mujeres se reconocieran como actores políticos en medio de la insurgencia. Mujeres que además tuvieron en todos los campos en prácticas completamente desconocidas para el resto y que en realidad constituyen una lección muy importante. Compañeras que tuvieron que marchar a la par, cargar peso a la par, armar ranchas, armar cambuches, participar de los combates de la misma manera sin que además se les reconociera como una decisión política, eso, pero que además tampoco se les reconociera como opción política, que habían decidido no parir hijos para la guerra, que también hubieran decidido como opción política irse a las filas de un ejército insurgente porque no con ese rol que tradicionalmente se les había asignado, aún más en las zonas rurales del país, y que en este momento están sufriendo ante el incumplimiento de los acuerdos del gobierno. Mencionarles también que gracias a la subcomisión, a los 5 años en los que tuvimos un proceso de paz con la insurgencia de las FARC y el gobierno, esto permitió el acercamiento de mujeres de muchos sectores del país, pero también de muchas mujeres y experiencias muy valiosas a lo largo y ancho del continente, pero también de otras partes del mundo, y que a partir de todos estos aportes, la subcomisión de género logró incorporar en los acuerdos finales de La Habana, que desarrollamos durante varios años en ese ejemplo para el mundo que es Cuba, un enfoque de género que se aparece de manera transversal en los 6 puntos del acuerdo y que tiene, y que tiene además en los 6 puntos elementos muy importantes que constituyen además herencias y ganancias fundamentales no solo de las mujeres colombianas y no solo de las mujeres que se encontraban en los escenarios de diálogo, sino ganancias muy importantes, herencias, enseñanzas de las luchas de las mujeres de todo el continente y de todo el mundo, compañeras. Esto es muy importante porque el acceso a la titulación de la tierra, el reconocimiento de la participación política, la creación de comisiones que investiguen los casos de violencia sexual. Un montón de elementos que aparecen en los 6 puntos que tienen que ver con el fin del conflicto, con las garantías de participación política, con el desarrollo rural. En este momento están siendo incumplidos por el gobierno. Hace poco murió el hijo de una de las combatientes que estaba presa y que aún teniendo la libertad ya en el marco de los acuerdos no se le permitió. Sigue, es uno solo de esas manifestaciones de lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Pero compañeras, las compañeras allá no se rinden en campos y ciudades, las compañeras se están enfrentando ante toda esta situación que está pasando, se están organizando en comités de diferente índole, visibilizando incluso las situaciones que están pasando, como lo que ocurrió en la semana pasada con el asesinato por parte de la policía de 6 campesinos en el sur del país, en Tumaco. Y insistir, compañeras, en que estas ganancias no son ganancias lejanas o aisladas, sino que son enseñanzas y son ganancias de las luchas de las mujeres que como nosotras nos hemos encontrado hoy alrededor de la lucha por los derechos de las mujeres. Nosotros decimos y nosotras decimos que la paz de Colombia es la paz de nuestra América y seguramente sin la voz de las mujeres no existirá esa paz. Gracias. Agradecerles a todas las compañeras que se encuentran aquí, agradecerles también siempre la posibilidad de abrir una ventana para hablar de Colombia y a diario exponer la situación en la que nos encontramos hoy. Las mujeres que les hablan aquí son el reflejo también de las luchas de ustedes, porque ustedes nos han enseñado el valor del internacionalismo. Y también hoy estamos aquí sentadas en este lugar hablando como mujeres indígenas, como mujeres afro, como mujeres campesinas, como mujeres guerrilleras, como mujeres que a diario en Colombia están parándose ante la guerra, que a diario están combatiendo la pobreza y que hoy se están organizando para combatir el patriarcado. Hoy estamos felices porque gracias a su ejemplo internacional y al ejemplo de organización y lucha de las mujeres argentinas, de la Via Yala, de Kurdistán, de Europa, de diversas partes del mundo, hoy le dan sentido a nuestra lucha para empezar a organizarnos y pelear por nuestros derechos en Colombia. Por 52 años el país tuvo una guerra donde siempre los de abajo fuimos negados, y sobre todo las mujeres fueron el centro y el foco de la guerra en Colombia. Nosotras fuimos las que tuvimos que parir los hijos que alimentaron los ejércitos que a diario se vieron enfrentados y que eran pobres contra pobres, a diario dándose bala, como decimos en Colombia. Y hoy esas mujeres, a pesar de que sus hijos tuvieron que enterrar a sus hijos, hoy están decididas a organizarse y a pedir reparación y a decir que no vamos a olvidar. Hoy esas mujeres, tanto de la insurgencia como las víctimas, como aquellas que están en los campos y en las ciudades, hoy se están organizando y hoy son movimientos sociales y hoy son movimientos políticos. Y hoy, justamente hoy, están en las calles, en las carreteras, armando quilombo, como dicen ustedes, cortando la ruta y pidiendo que el gobierno colombiano cumpla con nuestros derechos y con lo que negocia a diario. El gobierno colombiano nunca en su historia ha cumplido un acuerdo y hoy, aquí en estos escenarios internacionales, pedimos que le cumpla a las FARC, que le cumpla a las mujeres y hombres combatientes que se organizaron porque nunca tuvieron tierra, porque nunca fueron escuchados, porque nos tocó organizarnos a partir de las armas para que nos escucharan. 50 años de guerra fue la degradación de un conflicto donde el pueblo colombiano, los más pobres, estuvimos en el medio. Pero hoy hay una posibilidad. Hoy las FARC son un partido y hoy el Ejército de Liberación Nacional abrió un cese bilateral que nunca, con ninguna insurgencia, se ha dado en la historia de Colombia. Y eso es una posibilidad también para Latinoamérica. Nosotros contamos con 10 bases de los Estados Unidos. Y hoy le estamos pidiendo a las mujeres de la Via Yala, le estamos pidiendo a las mujeres de Europa que hoy también se unan a esa lucha para sacar esas bases gringas de nuestro país. Porque ya no hay excusas para continuar esta guerra. Les pedimos también que por favor vayan a nuestro país, que lleven esta semilla de la lucha, de la pelea y de la organización, para que nosotros también aprendamos de estas luchas que ustedes ya durante 32 años han venido ampliando, han venido creciendo. Nos falta un poco más de eso y queremos seguir aprendiendo de ustedes y agradecemos cada vez más estos espacios, estas ventanas, y arriba el internacionalismo y arriba la lucha feminista. No nos da la gana ser una colonia norteamericana. Queremos, no nos da la gana ser una colonia. Mañana a las 10 de la mañana comienza la audiencia del juicio a la justicia patriarcal y a las 14 horas en la Casa de la Mujer vamos a estar haciendo la charla sobre las mujeres y la lucha de las mujeres de Kurdistán. Vamos a cerrar este momento pidiéndole a la compañera Liliana Daunes la lectura de una poesía. Sí, no hay documento hoy, sino que es un poema, aprovechando que me regalaron un libro las compas colombianas, está editado por Mujer de Tierra, Montaña y Palabra, escritura creativa de mujeres sabaneras, y bueno, porque nos acuerpamos para derribar las fronteras impuestas y porque somos mujeres armadas y somos mujeres almadas y somos mujeres aladas, que mejor que una poesía para irnos calentitas después de este frío, que aparezca la poesía. Espejos, esta boca, este cuerpo, este crujir de sueños, este vientre alborotado, esta palabra usada, esta piel impúdica, este lienzo disperso, estas manos esculpiendo palabras, esta muerte inmóvil, este espasmo en los ojos, estas cicatrices mías vestidas de sonrisas, este amanecer de hojas, este recuerdo, esa otredad vedada, esta plegaria sin augurios, estos zapatos sin pintar, ese pasado, ese gusto silenciado, esa siembra sin cosecha, ese esposo muerto, esa hija que recita en el cariño, desnuda en las agotadas, translucias, brujas, sembradoras que amamantan la esperanza con las manos rotas, las pobres que cantan enterrando sus muertos, las que resucitan el amor cortado, las que viven hasta que la muerte las separe de sus pasos. Esas mujeres, entre tanta muerte repetida, esas mujeres, mis hermanas, mis abuelas, compañeras jardineras de esperanzas, dando a luz en cada canto, en cada risa, ando a luz, sí, aún con el vientre cercenado. Gracias, compañeras. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! ¡A pesar de todo! Les hicimos el encuentro, ¡qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! A pesar de todo, les hicimos el encuentro, ¡qué momento! ¡Nos vemos mañana! A pesar de todo, les hicimos el encuentro. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! A pesar de todo, les hicimos el encuentro. ¡Qué momento!